Y bueno, conforma la coordinadora de estudiantes terciarios de Pergamino. Hola, Lucio. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire. Ay, bueno. Fue un chiste el sábado de escopeta. ¿Se escucha? Creo que se está riendo. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Perdón, no sabíamos si nos estabas escuchando. No sé qué pasó acá, estamos tentados, Paul. Es Laura. Bueno, ¿cómo no? ¿Estás? ¿Cómo andas, Manza? Bien. ¿Estamos en el aire o no estamos en el aire? Estamos en el aire, sí, pero viste que te dije que era una conversación de amigos, ¿viste? Viste que somos así medio desprolijo nosotros. No, desprolijo no. Distendidos. Claro, ahí. Distendidos, ahí está. Bueno, contanos un poco, vamos a decir que formamos parte acá con Salvador, de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, pero bueno. De la ciudad de Pergamino. De la ciudad de Pergamino, sí. Pero que queríamos que alguien más contara de qué se trata. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, en primer lugar, hay que mencionar que la conformación de esta coordinadora no es algo espontáneo, que surge de la nada, sino que tiene que ver con... es producto del abandono del Estado, el abandono por parte del Estado a la comunidad educativa en su conjunto, ante una virtualidad que se desenvuelve en el contexto de una crisis económica muy aguda. En principio, porque quienes estudiamos, quienes formamos parte de la comunidad educativa, tanto estudiantes como docentes y como trabajadores no docentes, somos todos trabajadores o hijos de trabajadores, y que como clase social estamos siendo golpeados fuertemente por la carestía, por la desocupación, por los despidos. Bueno, incluso también usted como estudiante de trabajo social lo sabe mejor que yo, la falta de alimentos en las barriadas, en los comedores, y también por bueno la aparición del IFE, que ha sido de alguna manera muy escaso y tardío. En ese sentido, lo que está sucediendo dentro de las clases virtuales son en verdad un conjunto de problemáticas muy graves, pero bueno, podemos empezar hablando de lo que tiene que ver con la deserción estudiantil, que se produce a causa de la falta de recursos por parte de los estudiantes para afrontar la virtualidad. Tiene que ver con la falta de internet, la falta de computadoras, etcétera. Esto, en primer lugar, está generando una situación de frustración muy grande dentro de los estudiantes, porque que vos tengas que dejar de estudiar, en definitiva, te corta lo que uno tiene planteado como un proyecto de vida, ¿no es cierto? Uno estudia para poder ser un profesional, para poder dedicarse a algo en específico, a trabajar en el futuro. Tener que abandonar una carrera por no tener los recursos necesarios para poder atravesarla genera una situación de frustración muy importante. Por otro lado, hay algo que no podemos dejar de mencionar, que tiene que ver con que la deserción de estudiantes está generando una reducción en de las matrículas, particularmente en los institutos terciarios, que es donde estamos por ahí nosotros desarrollando toda esta cuestión de la coordinadora y de los plenarios educativos. Y esto es un problema muy grande, porque nosotros tenemos ya, si miramos un poco para atrás, la cuestión del cierre de carreras, incluso en institutos terciarios a nivel nacional, viene de larga data, y por lo general la reducción de matrículas es una de las excusas perfectas que tienen los gobiernos para cerrar carreras y para cerrar incluso institutos, y que la pandemia genere una deserción mayor de estudiantes, una reducción de las matrículas que tiene como responsable principal al Estado por no garantizar las herramientas para que los estudiantes puedan acudir a estudiar, va a generar o puede llegar a generar en un futuro la posibilidad de que se cierren terciarios, y en eso tenemos que estar muy atentos. Sin ir más lejos, en nuestra ciudad, que en nuestra ciudad el año pasado había sucedido un hecho similar con respecto a ciencias naturales, si no me equivoco, en el 122. O sea, como que no es algo que no es real lo que estás planteando. Es algo que claro, viene sucediendo, y ahora en pandemia recrudece, obviamente. Sí, exactamente. De hecho, bueno, por lo general las primeras instituciones que se atacan son las que tienen carreras destinadas al arte, etcétera. El año pasado acá también tuvimos el intento de cierre de la modalidad de artes visuales en la escuela normal. Y ahora, lo que les comentaba recién, en San Antonio de Areco, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos Municipal de ahí de San Antonio de Areco ha desmantelado una escuela de arte, que entre ellos la profesora de educación musical, que es una de las carreras que también se desarrollan acá en el conservatorio de Pergamino, que encima fue creada hace poco, ahora que lo pienso, a esa que decís vos. ¿Cómo? Que fue creada durante el kirchnerismo, fue después, durante el macrismo, el centro que decís de arte de allá de Santo Antonio de Areco. Y ahora... Sí. Y que eso fue planteado durante el, no sé si primero o segundo gobierno del kirchnerismo, fue puesto como anunciado con bombos y platillos en Areco. Es más, muchos docentes de acá de Pergamino fueron a trabajar allá. Y después, hasta el año pasado, creo que estaba funcionando, y ahora lo borraron, lo sacaron, decís. Claro, lo han desmantelado con la excusa de utilizarlo para la atención de casos de pacientes con COVID. Nosotros, por supuesto que esto despertó un revuelo en la comunidad educativa de San Antonio de Areco, porque es muy probable que en un futuro no lo vuelvan a reabrir, o que haya pasos previos al cierre, como ser tratar de que las cursadas sean en diferentes instituciones separadas, etcétera. Pero lo que ha abierto esta problemática es el planteo de la falta de edificio propio en los terciarios. Acá en Pergamino lo tenemos muy presente, porque de cinco terciarios que están funcionando en Pergamino, solamente uno tiene edificio propio, que es el Instituto 5. Y después tenemos el 122 y el 121 que estaban funcionando de préstamo, donde funciona la escuela normal, con todas las problemáticas que eso trae. Tenemos el Instituto de Artes Visuales, que tiene un edificio que pertenece a la municipalidad, pero bueno, solamente con ir a visitarlo te das cuenta que se cae a pedazos, literalmente. Y tenemos el Conservatorio de Música Juan Carlos Paz, que tampoco tiene edificio propio. Y que cada cierto tiempo, cuando se rescinde el contrato, cuando hay que mudarlo con toda la problemática que eso trae, y siempre está la tentativa de cierre. Claro. Entonces, la cuestión de la deserción estudiantil es clave, es por ahí la problemática que estamos abordando con más fuerza. La falta de recursos también, para a la hora de cursar, esto que decías también es un problema central. Sí, sí, totalmente. Creo que es el principal, la principal problemática que genera deserción. Pero también, por ejemplo, ha salido una resolución del gobierno provincial que insta a los institutos a eliminar las materias promocionales, por ejemplo. Perdón, a eliminar la posibilidad de rendirlas de manera promocional ciertas materias, lo que va a llevar también a una deserción, porque es prácticamente imposible, con la situación de virtualidad que atravesamos, rendir la totalidad de materias con finales. Entonces, hay una serie de problemáticas que necesitan ser resueltas con urgencia, y bueno, ese es un poco el objetivo que tiene la coordinadora, por la cual ha convocado estos plenarios educativos, en el cual estamos discutiendo junto con los docentes, con el resto de la comunidad educativa, qué salida le damos. La situación docente también tiene sus características particulares, porque esta cuestión de la virtualidad también ha desencadenado una sobrecarga horaria impresionante. Nosotros tenemos, por un lado, trabajadores de la educación, docentes súper explotados, lo que va a generar posiblemente un futuro deterioro en la salud de ellos de diferente índole. Y por otro lado tenemos docentes que directamente se han quedado sin trabajo. Es decir, todos los docentes que han quedado fuera de los listados oficiales no han conseguido trabajo, no han conseguido el ICE, y de alguna manera tenemos acá una contradicción, porque tenemos docentes que están trabajando una cantidad de horas impresionantes, sobrepasados por donde se los mire, y del otro lado docentes sin trabajo. Por supuesto que la solución a esto es muy sencilla, es darle trabajo a los docentes que están desocupados para aliviar un poco las tareas del resto de los docentes. Por otro lado también está lo que refiere a la capacitación. Los docentes no se les ha dado ningún tipo de capacitación para el uso de las herramientas virtuales, de las plataformas, de las aulas virtuales, etcétera, lo que complica muchísimo la cursada. Y por otro lado la cuestión del salario. El salario de los docentes viene siendo una miseria hace muchísimo tiempo, no solamente ahora con el tema de la pandemia, pero ahora también se ha empeorado por la cuestión de que no han tenido cláusula de gatillo, y porque también ahora el gobierno ha planteado la posibilidad de en algunos sectores de la docencia pagar el aguinaldo en cuotas. Y después hay un punto también que me gustaría destacar, que no lo he escuchado que lo mencionen bastantes sectores, que tiene que ver con un proyecto de ley que ha sido votado por diputados, que tiene media sanción, digamos, que plantea la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, donde se ha manifestado la posibilidad de la realización de clases virtuales post-cuarentena, post-pandemia, en el caso de que las clases sean cortadas de manera total o parcial. Y esto hay que detenerse acá, porque a lo que lleva esto es un ataque al derecho a huelga. Es decir, lo que el Estado busca hacer con esto es que en el caso de que los docentes planteen una huelga, conseguir carneros que den las clases para desactivar esa huelga. O sea, nosotros tenemos que ser defensores a ultranza del derecho a huelga, porque la lucha docente, como la lucha que estamos desarrollando ahora los estudiantes terciarios, es en defensa siempre de la educación pública. Tenemos que denunciar también que no hubo un presupuesto para el año 2020, un presupuesto para la educación. Entonces surge la pregunta de si nosotros como comunidad educativa no somos parte de la emergencia que ha generado la pandemia. Bueno, esto habría que preguntárselo a los diferentes gobiernos. Después también ha surgido dentro del debate una discusión importante que se refiere particularmente a la problemática de las compañeras mujeres, en lo que refiere a las compañeras que son madres y que aparte de estudiar y de desarrollar sus estudios tienen que ayudar a sus hijos con las tareas, tienen su trabajo, tienen las tareas domésticas. Y también se ha discutido la cuestión de las situaciones de violencia de género que con el tema de la cuarentena se han profundizado. Entonces, en ese sentido, bueno, como ven, se han abierto debates de diferente índole que atraviesan a lo que refiere a la educación bajo la cuarentena. Y hay algo muy interesante que es que hemos logrado con la coordinadora y después en el plenario desarrollar un programa propio, digamos, que hace una caracterización de la problemática con la que atravesamos y que además ha resuelto y ha votado de manera unánime una serie de por un lado, de un petitorio, digamos, de reclamos al Estado, y por otro lado una serie de iniciativas para desarrollar dentro de los institutos, voy a pasar a leerlo porque son varios puntos y no me quiero olvidar de ninguno. Respecto al petitorio que vamos a elevar al municipio en este caso, pero tenemos la idea por ahí de que la lucha se amplíe, digamos, y en conjunto con otras localidades también se pueden elevar reclamos a nivel provincial. El petitorio tiene los siguientes puntos. Primero, la apertura de un plan de capacitaciones gratuitas para docentes y estudiantes sobre la utilización de plataformas y herramientas virtuales a cargo del Estado. Sí, convengamos que también el Estado tiene las herramientas para hacer eso. Tendría que implementarlas, ¿no? O sea, sí. No me parece nada ilógico lo que... Y poner el enfoque de inversión justamente en eso, de financiamiento en la educación pública, sin duda. Totalmente. A ver, nosotros tenemos que caracterizar al Estado como el principal responsable de la destrucción que se está generando en la actualidad en la educación pública, porque el Estado tiene que garantizar su sostenimiento. Sí, sí, el Estado es responsable, de eso no hay duda. Seguí, perdóname que te corté, Lucio. No, está bien. Bueno, otro de los puntos plantea la apertura de un plan de becas municipales para todos los estudiantes que lo requieran y becas especiales para madres y víctimas de violencia de género. Otro punto, plantea la reparación a cargo del Estado municipal de las computadoras averiadas que se alojan en los institutos para ser entregadas a estudiantes y docentes. La apertura de un plan de entrega de netbooks, webcams, wifi y herramientas para la virtualidad a cargo del Estado municipal. La liberación de datos móviles a cargo del Estado, que el municipio inste a las empresas de servicios de Internet a ampliar la zona de conexión hasta la vivienda donde no llega. La universalización y la reapertura de los planes Progresar y Conectar Igualdad. La apertura de actos públicos virtuales, ampliación del plantel docente y establecimiento de un tope de estudiantes por curso acorde a lo que demande la virtualidad. Reapertura de la paritaria docente, salario igual al costo de la canasta básica familiar. Y por otro lado, ahora voy a leer las resoluciones que se tomaron para hacer ir desarrollándolas en los institutos y también para como plenario educativo. En primer lugar, planteamos la realización de una reunión con el intendente Javier Martínez y una audiencia pública con los concejales de Pergamino, que probablemente la semana que viene ya entreguemos la carta con la idea de hacer estas peticiones. Claro, un petitorio. Hemos planteado también el desarrollo de una campaña de juntada de firmas y una campaña fotográfica en apoyo a este petitorio. Y algo que es fundamental, desde mi punto de vista, la realización de elecciones de delegados y asambleas en todos los institutos. Bueno, esto es clave porque solamente la deliberación entre estudiantes y docentes va a poder zanjar un poco esta discusión y ver de qué manera se canaliza. Y la realización en los institutos de un listado de estudiantes y docentes con problemas para acceder a las clases virtuales. Esto también ya está en desarrollo en algunos terciarios. Buenísimo. ¿Este domingo se realiza un nuevo plenario? Exactamente. Mañana a las 5 de la tarde lo vamos a hacer a través de Google Meet. Y bueno, vamos a publicar el link para ingresar en el Facebook de la coordinadora, que es Coordinadora Estudiantes Terciarios del Pergamino. Sí, y a la vez invitan a todos los estudiantes terciarios que estén escuchando. Sí, y docentes también. Y docentes a formar parte, ¿no?, de la coordinadora. Sí, vamos claro, a tener un y a la vez de la reunión. Claro, hemos resuelto, si bien ahora no estamos abocando por ahí las problemáticas terciario, porque la mayoría de los que estamos participando somos estudiantes y docentes terciarios, que está abierto a la participación de estudiantes y docentes de otros niveles educativos, porque entendemos que muchas de las problemáticas son en común, digamos, se comparten con ellos. Así es. Así que, bueno, la convocatoria está abierta. Creemos que es fundamental la participación, porque mira, yo quería destacar una cosa. La realización la redacción de este programa que hemos hecho en conjunto con estudiantes y docentes deja de manifiesto por algún lado que es solamente la comunidad educativa la que sabe de qué manera, o sea, sabemos cuáles son esas problemáticas y de qué manera tenemos que resolverla, y que en definitiva deja de manifiesto también que somos nosotros la alternativa al fracaso de los diferentes gobiernos que no han sabido satisfacer ninguna de estas demandas y que ni siquiera se han acercado a ver cuáles son las problemáticas que tenemos. O sea, somos solamente los trabajadores, los estudiantes, los que podemos darle una respuesta a estas problemáticas. También el plenario ha dejado en evidencia la conclusión de la necesidad de organizarse para enfrentar todos esos atropellos que, por como viene la cosa y con el empeoramiento de la crisis económica y social, se va a poner peor. Yo escuchaba hace un ratito, cuando estaban entrevistando a Juan Manuel Lere, que planteaba la cuestión de las reformas previsionales, laborales, etcétera, también, por supuesto, el FMI plantea el desarrollo de reformas educativas, que siempre son nocivas para la comunidad educativa. Entonces tenemos que estar atentos a estos y organizarnos en ese sentido. Y aparte que el programa no es una isla en este sentido. O sea, por ejemplo, en Azul, mañana nos va a acompañar en el plenario un estudiante de Azul, donde se han desarrollado plenarios, ya van por el quinto o sexto, me parece, similar al que estamos desarrollando acá en Pergamino, pero se está desenvolviendo también situaciones similares en 25 de mayo, en San Antonio Areco, en Tandil, pero quiere decir que esta es una problemática que atraviesa el conjunto de la comunidad educativa, no solamente de Pergamino, y que deja de manifiesto también que la provincia de Buenos Aires, por lo menos potencialmente, va a caminar una rebelión educativa, donde, por supuesto, que la comunidad educativa es la que dirige esto a la cabeza. Entendemos que es necesario que hay que defender la educación pública y el acceso a la educación pública, que es lo que son los derechos que hoy están siendo vulnerados, y tenemos que plantear un aumento inmediato del presupuesto educativo ante un gobierno que está dispuesto a pagar, ese es otro de los temas que también escuché que estaban comentando en las otras entrevistas, una deuda externa que hoy está por los 400.000 millones de dólares, o sea, un 90% del Producto Bruto Argentino es lo que tenemos en deuda externa, y un gobierno que se destina a pagar esa deuda difícilmente esté dispuesto a hacer algún tipo de inversión en educación. Entonces, ante esto nos enfrentamos y por eso la necesidad de organizarnos no solamente en Pergamino, sino a nivel nacional. Totalmente, Mansa. Bueno, te agradecemos muchísimo esta información, este tiempo que nos has atendido. Bueno, y mañana vamos a estar en contacto, mañana en el plenario. En el plenario, sí. Así es, a las 5 de la tarde se realiza el plenario estudiantil, ahí va. Bueno, acompañen. Bueno, dale, muchísimas gracias por la entrevista y por el espacio. No, gracias a vos. Chau, Mansa. Chau, Mansa, nos vemos.